La clase de sexto C nos trae hoy a Músico No Nada una canción que se llama Ponte las pilas. Na na na na na na na na. Desde la antigüedad los amigos dan sus buenos consejos para vivir más. Ya lo decía Platón, es elemental cuidar bien el cuerpo para poder pensar. Deja a un lado la rutina, busca siempre la armonía. Cuídate, un cuerpo sano debes de lograr, es un tesoro que hay que cuidar, porque el deporte debes practicar. Ponte las pilas, te divertirás. Na na na na na na na na. La alimentación la debes cuidar, comida basura tienes que evitar. Es bueno duchar, el cuerpo lavar, las manos, los dientes y todo lo demás. Deja a un lado la rutina, busca siempre la armonía. Cuídate, un cuerpo sano debes de lograr, es un tesoro que hay que cuidar, porque el deporte debes practicar. Ponte las pilas, te divertirás. Na na na na na na na na. Deja tu sillón, el ordenador, los videojuegos, no seas un chapiño. A la bicicleta, patines, raqueta, lugar de hacer karate, camina y conversa. Deja a un lado la rutina, busca siempre la armonía. Cuídate,